Y nos vamos rápido a la Cámara de Diputados de la Nación porque está en comunicación telefónica el diputado nacional del Frente de Todos, titular también de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller. Carlos, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico y el equipo de La Patriada te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Buenas tardes, un gusto. Bien, Carlos, gracias por el tiempo. Y bueno, estamos en la previa de una sesión importante mañana. Había mucha duda si se iba a poder llevar adelante o si no, pero finalmente en las últimas horas se confirmó que habrá allí reunión parlamentaria en el recinto y que principalmente tiene algunos temas vinculados, ¿no?, al rubro económico, como es el caso de ajustar esa ley que ya tuvo varias modificaciones en materia de ganancias y, por otro lado, también esta ley de alivio fiscal para los monotributistas. 4 millones de monotributistas en la República Argentina. ¿Cómo viene ese encuentro? Bueno, a ver, sobre el tema de los llamados monotributistas, en realidad son pequeños contribuyentes desde el punto de vista formal, y lo que estamos tratando es una modificación a lo que se llama régimen de sostenimiento e inclusión fiscal para pequeños contribuyentes, digo, para ser preciso nada más. ¿Qué sucede en ese caso? Sucede que nosotros habíamos sancionado una ley hace un tiempo, pero que se demoró en reglamentar y que esto generó algunas dificultades, y el presidente de la Nación le pidió al presidente de la Cámara de Diputados un nuevo programa de mejoras para el monotributo. Y bueno, hemos estado trabajando en eso, y básicamente ya la comisión respectiva, la comisión que yo presido, ha dictaminado y ha generado un régimen de normalización de este sistema, y tiene dictamen de comisión y lo vamos a tratar mañana. ¿Cuáles son los cambios fundamentales? Primero, el sostenimiento de los valores mensuales de las cuotas a ingresar, de correspondiente a los meses de enero a junio, ambos inclusives, los cuales serán retrotraídos a los que estaban vigentes a diciembre del 2020 para cada una de las categorías de monotributistas. Para quienes no lo saben, el monotributo es un tributo único para contribuyentes de, digamos, nivel económico reducido, en el cual con ese único aporte atienden varias cuestiones: su aporte previsional, su aporte impositivo, la cobertura de obra social y de riesgo de trabajo, es decir, es una cobertura integral. El segundo punto que incluye la reforma es un esquema que llamamos excepcional de actualización de escalas, que en realidad, al actualizarla, incluso permitiría que aquellos pequeños contribuyentes que durante el año pasado no les ha ido bien producto de la pandemia y demás, se puedan recategorizar en una categoría más baja, que les permitiría pagar menos. Las categorías van de la A a la K, y tienen que ver con los niveles de facturación o de ingresos declarados de cada uno de los contribuyentes. Aquí estas categorías, sobre todo las más bajas, se han ampliado. Por ejemplo, la categoría A, la más baja de todas, se ha ampliado un 77,3%, mucho más que la inflación, mucho más que cualquier otro valor, lo que, insisto, nos hace suponer que muchos se verán favorecidos por esta situación. Un régimen de regularización de deuda para los que tienen deuda de hasta 60 cuotas mensuales, con una tasa de interés del 1,5% mensual. No hace falta decir que es una tasa sumamente baja comparada con cualquier otra cuestión, para permitir la regularización de aquellos pequeños contribuyentes que tengan deudas atrasadas y puedan de esta manera ponerse al día. La eliminación de todas las multas, intereses, etcétera, que se hubieran devengado en este periodo que ha ido desde fin de año hasta ahora, es decir, eliminar todos los cargos que pudiera haber. Y bueno, creo que estas son las cuestiones esenciales que contiene el proyecto y que son ampliamente beneficiosas para los contribuyentes. Eso, Carlos, también digo, pienso en un número importante, ¿no? Estos 4 millones de... Son 4 millones de personas que están incluidas en este régimen, aunque en realidad el régimen tiene 2 millones, 2 millones y medio aproximadamente, que son exclusivamente monotributistas, y hay el resto... no son exclusivamente monotributistas, sino que también tienen algún otro trabajo, por lo cual el tratamiento tiene alguna diferencia, pero si nos ponemos a aplicar eso vamos a complicar. Está bien, son 4 millones los monotributistas alcanzados, acá te encontré el número exacto, pero solo 2.551.000 aportan por esta vía a la obra social. Porque el resto tiene un trabajo registrado y entonces obra social se le cubre por el aporte que hacen en el trabajo registrado y entonces el monotributo no les incluye el aporte a la obra social porque lo pagan de otra manera. Es un tecnicismo lo que estoy diciendo. Es un tecnicismo, está claro, está claro. Estamos hablando con Carlos Heller, diputado nacional del Frente de Todos, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Hubo también, esto Carlos, esta ley también trae un retroceso a otro, ¿no? Anuncio que había hecho la FIP hace algunas semanas que preocupó a los monotributistas por una cuestión de también una deuda en retroactivo que se podía llegar a... Bueno, por eso esto es lo que está corrigiendo, esto es lo que está corrigiendo esta modificación, que esperamos mañana se convierta en ley, que tenga la en media sanción. Exacto. Que le demos en la Cámara de Diputados para que pueda pasar al Senado para continuar su tratamiento. Carlos, con esto la oposición cómo estuvo, pareciera bastante, fue bastante amable, ¿no? Con este tema no se retrajo tanto como con otros temas, ¿no? En realidad esto se aprobó en la comisión por unanimidad, aunque hubo un par de votos que fueron afirmativos con alguna disidencia parcial sobre algún punto en particular. Algunos de esos puntos que generaron disidencias, nosotros vamos a corregirlos ahora en el tratamiento en el recinto. Bien. Así que suponemos que vamos a tener un pronunciamiento unánime o muy cercano a la unanimidad. Bien, Carlos, quería aprovechar también tu conocimiento de la economía y también la mirada, ¿no?, de la geopolítica, aparte del conocimiento de la economía nacional, para consultarte qué análisis has hecho en los últimos días con respecto a ese acuerdo al que se llegó la semana pasada con el Club de París y también a todo este tema que nos tiene bastante en vilo con respecto a, bueno, un acuerdo que parecería, la información que tenemos es que está bastante avanzado con respecto al Fondo Monetario. Incluso vos has hecho muchas propuestas al respecto, ¿no? Este tema de que se genere un plazo de 10 años para ir achicando ese conflicto principal que dejó el macrismo en 4 años. Pero ¿qué mirada estás viendo en cuanto a cómo puede eso pegarle al país con estos resultados recientes? Bueno, a ver, empecemos, yo diría, por el final. Al país le pegó lo que hizo el gobierno anterior, que es meternos en una deuda impagable. Cuando uno dice deuda impagable, está diciendo, mira, el fondo acaba de tomar una decisión de disponer de 50.000 millones de dólares para, según ellos dicen, con ese monto, proveer de vacunas a todos los países pobres. A la Argentina le prestaron eso para que Macri pueda ganar las elecciones, y además no las ganó. Ese crédito que el Fondo Monetario le dio a la Argentina tiene una enorme responsabilidad, no solo del gobierno argentino, sino también de quienes conducían al Fondo Monetario en ese momento, porque es un crédito excesivo que está por encima de los estatutos del Fondo. Según los estatutos del Fondo, hay un crédito máximo que cada país puede acceder, y ese crédito máximo es una proporción del capital que cada país tiene en el Fondo Monetario. Con esa práctica, la Argentina no podría haber tomado más que 14, 15 mil millones de dólares. De ahí para arriba, todo es un exceso que desde luego se logra porque el gobierno de los Estados Unidos, en ese momento, dicho y reconocido por funcionarios de ese mismo gobierno, que tiene un gran peso en las decisiones del Fondo Monetario Internacional, impulsa ese crédito extraordinario, que entre otras cosas tiene además el agravante de que como sale de los estatutos y como además es claro que es de muy difícil pago, tiene una sobretasa, te cobran más caro porque ya suponen de movida que no se lo vas a poder pagar. Entonces tiene el castigo de un sobrecargo, de una sobretasa. Entonces lo que estamos tratando es de arreglar eso, porque a veces cuando uno discute y se olvida del origen, pareciera que es una cuestión que este gobierno ha tomado la deuda y que ahora está viendo cómo la resuelve. La Argentina no tenía deuda con el Fondo Monetario Internacional cuando Macri asumió la presidencia. Toda esa deuda se generó durante la gestión del gobierno de Mauricio Macri. Concretamente se generó en el año 2018, todos nos acordamos, en mayo creo, por ahí del 2018. En realidad nos dieron, menos mal que no nos liquidaron el último tramo, porque nos acordaron creo que 57 mil millones de dólares, de los cuales llegaron a liquidarnos solo 45 mil. Hubo un momento que creo que se asustaron ellos también y pararon de dar crédito, porque dijeron nos estamos metiendo en un callejón sin salida. ¿Qué es lo que está planteando la Argentina? Que la Argentina quiere honrar las deudas, pero lo quiere hacer sin que eso implique sacrificios extra al pueblo argentino, sin que eso signifique programas de ajuste. Y por lo tanto está pidiendo plazos adecuados y está pidiendo la eliminación de las sobretasas, que es absurdo que nos hagan responsables de las decisiones que ellos mismos tomaron. Y bueno, esto lo dice el ministro de Economía cada vez que habla, lo dice el presidente de la Nación cada vez que habla, son las posiciones que Argentina está sosteniendo en las negociaciones que lleva adelante. Las negociaciones son eso, son negociaciones. Creo que nos asiste el derecho de plantear que la Argentina tenga una facilidad que le permita llevar adelante sus programas de crecimiento con inclusión social, que le permita mejorar la distribución del ingreso, que le permita que los salarios y las jubilaciones le ganen a la inflación, y que no tengamos que entrar en procesos de ajuste como los que tradicionalmente impone el Fondo Monetario cuando le da préstamos a los países. Ese es el debate de fondo. Y creo que la postura del gobierno, estoy seguro, que la postura del gobierno es absolutamente firme en esta materia, que aquí no hay matices ni fisuras, y que tengo confianza, porque también es cierto que en el Fondo Monetario hay una nueva conducción. Esa nueva conducción del Fondo Monetario, cuando la Argentina negoció con los privados, que también era otra deuda impagable, en la que logramos una quita de 37 mil millones de dólares y una reducción de la tasa de interés al 50%, o más del 50% de reducción de la tasa de interés, el Fondo Monetario, cuando se le pidió opinión, dijo que la deuda era impagable en las condiciones que estaban y que era legítimo el planteo de la Argentina de pedir reducción de tasa, reducción de monto y estiramiento de los plazos con un periodo de gracia. Es decir, que debería ser coherente ahora y opinar igual. Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos no es el mismo gobierno que había cuando se le dio ese crédito a la administración de Macri. Es cierto. Y cuando hoy uno escucha, por ejemplo, a la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, puede presumir que la actitud de Estados Unidos a la hora de votar, un voto que, insisto, es decisivo, de acuerdo a los estatutos del fondo, estas votaciones requieren más de 85% de votos positivos, y Estados Unidos tiene 16.5% de los votos, con lo cual sin su voto no hay resolución posible. Claro. Pero hoy hay una disposición, espero, distinta. Creo que el ministro se va a encontrar ahora en la reunión del G20 la semana que viene, incluso con la secretaria del Tesoro y con la directora gerente del Fondo Monetario, y creo que se seguirá avanzando en la negociación. Y espero que sea una negociación que llegue a buen término para los intereses de los argentinos y las argentinas. ¿Sale esa negociación, Carlos? ¿Tenés alguna información al respecto? Digo, avanza en buenos términos. Esa negociación es permanente, esa negociación es permanente. Ahora, voy a tomar una frase del ministro. El ministro dijo: es más importante que hagamos una buena negociación que una rápida negociación. Bien. Y por lo tanto, lo más importante... ¿Nos piden condiciones, Carlos? ¿Nos piden muchas condiciones? ¿Nos están pidiendo muchas condiciones? ¿Qué sabemos de eso? Pienso, ¿no? Con cosas que a nosotros nos pueden generar soberanía económica. No lo sé, no creo. A ver, no sé lo que nos están pidiendo, pero sé lo que nosotros no estamos dispuestos a dar, así que desde ese punto de vista tengo la tranquilidad. No vamos a entregar la hidrovía, el litio, no vamos a entregar nada de esas cosas. Absolutamente, no, absolutamente. Está claro. Vuelvo a repetir, hay todos los días, cada vez que el ministro habla, porque esta pregunta se la hacen, cada vez que el presidente de la Nación habla del tema, dicen, esta deuda así como está no se puede pagar y no estamos dispuestos a someter al pueblo argentino a condiciones de ajuste que nosotros necesitamos todo lo contrario. Y todo lo contrario es también abandonar la teoría del derrame, que decía que había que invertir para que la economía crezca, y cuando creciera lo suficiente, entonces lo que sobraba iba a derramar y entonces iba a mejorar la situación de la gente. La teoría que nosotros impulsamos es que hay que inyectarle plata a la gente para que desde el lado de la demanda se reactive la economía y entonces la economía crezca como producto de mayor consumo, de mayor demanda, y eso sea una solución virtuosa. Así que derrame para arriba. Peronismo puro en la previa del 1 de julio, Carlos. Está perfecto. Te hago la última corta, que sabemos que estás con poco tiempo. No tengo problema. Tengo todo el tiempo que quieras. El tema de las candidaturas. ¿Cómo estás viendo, no, como dirigente de la ciudad de Buenos Aires, el tema de los armados? Viene bastante silencioso por parte del oficialismo, surgen, ¿no?, algunos nombres. Matías Lamens está allí dando vuelta. ¿Qué ves de eso? ¿Quién te gustaría como candidato por la ciudad? Yo. Bien. Vos querés ser candidato. Está bien. Claro, pero esperá. Tenés que renovar. Yo pensé que tenías mandato hasta el 2023. No, tengo que renovar. Sí, tenés que renovar este año. Ah, perfecto. Perfecto. Pero yo no soy un suelto, yo soy un orgánico. Ajá. Y por lo tanto, una cosa, vos me lo preguntás y yo casi hago un chiste, o contesto con una manera, porque vos empezás a tirar nombres, yo te digo, tiro otro nombre. Pero desde luego yo confío en el espacio al que pertenezco, y ese espacio es el que va a decidir las candidaturas, y nada más. Y yo soy un militante de ese espacio, y mis convicciones y mi manera de actuar y mi compromiso no cambian si esa candidatura mía camina o no camina. Es decir, yo no estoy por candidatura, yo estoy por convicción. No, bueno, pero hace falta alguien como vos en la Cámara de Diputados, eso lo tenemos clarísimo. ¿Te gusta el nombre de Scioli para encabezar por la ciudad? No quiero entrar en ese juego. Mejor, en serio, dejémoslo ahí. No me corresponde a mí, no. Yo ya te digo, yo creo que nosotros tenemos una coalición, y esa coalición ha mostrado fortalezas, capacidades de incluso resolver sus contradicciones, lo cual es una gran virtud. Las coaliciones siempre, y a veces la gente se olvida, es la unión de parecidos, no de iguales. Porque los que piensan igual están en el mismo partido. Los que integran una coalición tienen matices, y esos matices se discuten, y el valor de una coalición es cómo resuelve sus diferencias, no que no las tenga, porque si no las tiene te dicen que es una escribanía. ¿Qué tiene de malo que frente a una cosa que hay algún problema del país nosotros discutamos, polemicemos, aportemos y lleguemos a una conclusión? Es lo que se hace, por ejemplo, en el Parlamento, es lo que hacemos en el trabajo en las comisiones. El resultante es la construcción del criterio común, pero no hay por qué pensar que todo debe empezar con un criterio común. Está claro. Carlos, te agradecemos el tiempo, siempre es un gusto hablar con vos, te mandamos un abrazo grande y mañana nos quedamos atentos allí a lo que pase en la Cámara a partir de las 14 horas, donde se trata la ley de pequeños contribuyentes. Sí, veremos a qué hora se va a tratar, porque esas sesiones son larguísimas, así que larga. Yo me imagino que eso se va a tratar en la madrugada del viernes. Exacto, porque hay unos cuantos temas, ¿no? Aparte de ganancias y monotributo, creo que hay 6 o 7 temas más, ahora después vamos a estar repasando. Hay una serie de temas a tratar. Varios tienen que ver con mi comisión. Está biocombustible. Exacto. Está esa modificación que haremos en impuesto a las ganancias, pero aclaro, no es otra modificación de impuesto a las ganancias, sino que tiene que ver con una disminución de impuestos vinculado a quienes invierten en pesos. Está destinado a fortalecer el mercado de pesos en el sistema institucionalizado, dándole beneficio impositivo a quien confía en la moneda del país. Parte de todo lo que el gobierno dice y el ministro de Economía tantas veces habla cuando dice tenemos que ser un país normal, tenemos que tranquilizar la economía, etcétera. Bueno, un país normal tiene moneda. Un país normal maneja sus transacciones con su moneda local. Exacto. Un país normal no tiene dos monedas, ni cuando alguien quiere comprar un departamento tiene que hacerlo en dólares. Entonces, pero eso no se consigue con una ley ni en un acto, es un proceso. Y ese proceso son muchas decisiones, muchas acciones y mucho tiempo de sostener una política, y en eso estamos. Y con biocombustibles también nos vamos a quedar atentos mañana, porque desde la oposición hay un sector que está defendiendo mucho de los intereses de algunos productores, ¿no? Principalmente de la provincia de Córdoba y de Santa Fe, que... Bueno, ahí hay comprensiblemente matices de las provincias productoras de recursos fósiles, petróleo, hidrocarburos, y de los que producen productos agrícolas que se transforman en combustible, biocombustible, por ejemplo. Entonces, hay un interés local comprensible y hay que lograr, bueno, eso es parte de lo que se negocia y se equilibra, tratando de encontrar eso, puntos de equilibrio entre los distintos intereses legítimos que tiene una provincia que quiere, por ejemplo, que el etanol o el biodiésel tengan una mayor proporción en los combustibles, y quienes son provincia minera y quieren privilegiar los recursos fósiles. Exacto, bueno, sí, porque el debate está por los porcentajes, ¿no? Que llevaría claro, el biocombustible, pero, bueno, el combustible tradicional. Claro. Perdón, el debate desde luego se cerrará mañana en la comisión, en el recinto, pero ya hay un dictamen de comisiones. Sí. Es decir, que eso ya... lo que vamos a llevar es el tratamiento del dictamen que hemos aprobado en un plenario de comisiones, porque esto no es cabecera mi comisión, sino la Comisión de Energía, y esto se trató en un plenario de comisiones, y en ese plenario de comisiones se dictaminó lo que mañana vamos a considerar. Carlos, gracias por el tiempo, te mandamos un abrazo grande, ¿eh? Chau, que les vaya bien. Hasta luego. Ahí estaba Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados de la Nación, y diputado, ¿no?, nacional, por supuesto, por el Frente de Todos.